Un meteorito expuesto en el planetario trae la infinitud. Hace estragos en el sistema cotidiano de medidas, el peso sobre todo y el poder de la gravedad. Cualquier escala es ínfima frente a su metal y su caída. La manzana en la cabeza de Newton, un disco arrojado por un atleta, una roca desprendida en un alud. Nada encaja, aunque se lo magnifique. Su fuerza podría haber desintegrado el planeta, aunque se haya dejado simplemente caer un árbol, una secuoya gigante que la Tierra acolchona. Algo impacta el corazón como si un meteorito entrara a nuestra atmósfera. Todo es frágil si atraído. El diario de notas en blanco como el de un astronauta entre colisiones espaciales, entre atardeceres sin horizonte. No hay semejanzas, no se halla comparación. Una lámpara en la noche, ese brillo que acerca los objetos. El vértigo de un salto, esa ansiedad. Algo impacta el corazón y cualquier movimiento parece desacomodado. Incongruente cualquier palabra. Se deshace el suelo conocido con sus límites. Otra vez sos parte de un océano que tiembla. Una gota que se arremolina y cae como todas las cosas que rozan este mundo.